Alex Sensation.

cintura. Es un farolito, ombligo en luna. Es un farolito, en las estrellas. Es un farolito, trágame tierra. ¡Aprieta! Conmigo, ya conté hasta 20 y no estás conmigo. Y ese farolito me lleva perdido. Ese farolito me lleva perdido. Manda pronto, negra, que no tengo abrigo. Manda pronto, negra, que no tengo abrigo. Un farolito en tu cintura. Hay un farolito, ombligo en luna. Hay un farolito en las estrellas. Ahí a ver el mundo, todo el mundo de mí se va. Ahí a ver el mundo. Esa es mi mezcla, pega,